Como decíamos recién, seguimos con las voces del consorcio. Recuerden, la línea es el 491-2923 por si quieren hacer alguna consulta. Y ya arrancamos con el primer invitado de este sábado. ¿Qué tal? Carlos Jorge Isa, martillero, prosecretario del Colegio de Martilleros e integrante de distintas comisiones de trabajo. Buen día, ¿cómo le va, martillero? Feliz 2009. Buen día, José. Buen día, Silvana. Buen día a la audiencia y que tengan todos un feliz año nuevo. Bueno, te agradecemos. Más allá de que ya hicimos un raconto del 2008, digamos de que este año 2008 terminó con una novedad más que interesante, de lo cual salió publicado en el diario La Capital del viernes 26 de diciembre, y que decía un método para un mayor control y transparencia en las subastas judiciales. El presidente Miguel Ángel Lonsini presentó un sistema de filmación único en toda la provincia. Bueno, y ahora esto nos lo va a ampliar Carlos Isa. Sí, bueno, hace dos años, apoyando un proyecto del presidente Miguel Lonsini, la Comisión de Informática se puso a trabajar y logramos un sistema que hoy es orgullo en toda la... Yo creo que en todo el país. No hay sala de remate o de subasta del país que dé todas las garantías a los particulares que da el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata. Se renovó todo el viejo sistema de filmación VHS, que ya lo teníamos, fuimos pioneros con el sistema de filmación en la sala de remate. Se renovó por nuevas cámaras de captura de video, todo en sistema digital. Lo ha realizado una empresa marplatense. Todo lo que sucede desde la vereda del colegio, en el colegio y en la sala de remate, se va filmando en un sistema de DVD para que lo puedan ver los jueces. Este sistema apunta a que los jueces puedan ver los remates vía internet. Estamos haciendo los últimos ajustes técnicos, pero ya prácticamente eso está realizado. Sentados en cualquier lugar donde haya red Wi-Fi, en una estación de servicio, en un café, van a poder estar viendo los jueces los remates. No, nadie va a poder decir que la subasta hay cosas raras, hay procedimientos espurios, que hay liga de compradores. Acá no hay liga de compradores en Mar del Plata. En Mar del Plata estamos hablando. Hay gente que va asiduamente a los remates y bueno, compran y pagan precios mucho más altos que en cualquier lado. Así que nosotros lo que queremos es darle a la gente toda la seguridad para que vaya al remate. Entra a la sala de remate, pasa por una cabina, tiene que mostrar el documento, se le saca una foto a la gente que entra, decir, sabemos todas las personas que entraron, qué número de documento tiene, quiénes son, tenemos fotos para identificarlos. Hay 8 cámaras de video y sonido, capturan el sonido, y hay un domo que tiene una relación casi de 1000 a 1, es decir, que prácticamente si queremos mirarle una muela a alguien, se la podemos ver con la cámara, porque es algo maravilloso. Sí, acá evidentemente ha habido situaciones algo comprometidas y un prejuicio que hace que la gente mucha pregunte, y bueno, pero se puede ir libremente a los remates porque allí hay gente que a uno lo presiona, que le pide un sobreprecio, que no le deja comprar y todo esto. Bueno, esto ha sido un prejuicio que ha subsistido por años, que en algún momento habrá existido este inconveniente, pero que hoy directamente está erradicado del Colegio Martillero. José, que hay un viejo dicho que dice que las brujas no existen, pero están. Sí. Hay lugares de la provincia de Buenos Aires que sucede. Uh-huh. El Mar del Plata le damos a la gente toda la seguridad para que eso no suceda. Uh-huh. Hemos contratado personal especializado, tanto en los que manejan las cámaras de video, el domo, cuando vemos que hay entre dos personas se están cuchicheando entre ellas, le acercamos el domo y la cámara de sonido hasta para saber qué es lo que están diciendo. Uh-huh. Que no digan después que hubo un apriete, que hubo algo de eso. Uh-huh. Por eso damos todo tipo de seguridad. No, eso en Mar del Plata no existe, José. Bueno, por otra parte, me imagino que los jueces y los secretarios de los juzgados civiles y comerciales, esto también de los penales y en lo contencioso administrativo, ¿no? Esto lo habrán recibido con muestras de satisfacción, ¿no es cierto? Han quedado maravillados. Ah. La cena, era un ágape que se hacía por fin de año y aprovechamos ese ágape porque ya las cámaras ya están funcionando hace 6-7 meses. Y queríamos mostrárselo. Bueno, han quedado maravillados con el sistema de video. El martillero termina el remate, puede pedir el video y automáticamente se le pasa al... se le graba en un DVD, que lo adjunta al expediente, para que vean que la transferencia de la transparencia del remate fue total. Total y absoluta. Total y absoluta. Claro, claro. Bueno, esto sería importante. Si bien salió un artículo en el diario donde se habla de esto, hacer toda una circular todavía más comunicativa, más importante. Creo que esto daría todavía más claridad a este tema y les convendría a ustedes los martilleros. Esto lo hago como sugerencia. Sí, ¿no? sí. Se está preparando una campaña informativa a todo el público en general para el año 2009, en el que vamos a comunicar y fomentar que vayan al acto de subasta la gente. Claro. Que vaya al acto de subasta. La subasta es totalmente transparente. Aparte, somos delegados del juez, somos delegados de la justicia en el acto del remate. Hay una representación del juez directa. Claro, por eso tenemos que darle todas las garantías a la gente y a la justicia de que todo es muy limpio, todo es muy transparente. El otro día me encontré con una persona que me decía, pero ¿cómo es eso de que el Colegio de Martilleros es Liga de Compradores? Y digo, ¿de dónde salió eso? No, que me encontré con una persona que dice que no, ahí estamos nosotros, que somos Liga de Compradores. Una cosa que me llamó la atención, ¿no? Claro. No existe, José, la Liga de Compradores. En Mar del Plata no existe la Liga de Compradores. Existe gente que asiste asiduamente al acto de remate y que pagan los precios como cualquier hijo de vecino que va al remate y que puja en la pública subasta. En libertad. Claro, exactamente. Perfecto. Y lo que yo vislumbro, y es lógico que así ocurra, es que los demás colegios departamentales vecinos acá en la provincia de Buenos Aires tomen nota de esto que está ocurriendo acá en el departamento judicial de Mar del Plata y lo lleven a la práctica ellos, ¿no? Somos líderes, en todo eso somos líderes. Permanentemente los otros colegios están tomando ideas que surgen del Colegio de Mar del Plata, de las comisiones de trabajo del Colegio de Mar del Plata, y las están aplicando en su distrito. En este momento, por ejemplo, hace años que Mar del Plata tiene un calco identificatorio en el frente de las oficinas, con la foto del martillero, con el nombre, con el número de registro. Eso, en el último congreso que se hizo en San Martín de las comisiones de control profesional, se adoptó como obligatorio para todos los colegios de la provincia de Buenos Aires. Claro, y además a eso le sumamos la claridad en las publicaciones, donde tienen que estar corredores matriculados, tanto en las publicaciones en los distintos medios escritos como en los carteles de publicidad en la vía pública, ¿no? Sí, estamos tratando, este año también se va a hacer una campaña sobre los remates y sobre eso, que la gente no se deje engañar, que un teléfono celular no es una oficina inmobiliaria, que una mesa de un café no da ningún tipo de seguridad. Claro, la gente debe comprender que una inmobiliaria hoy, comprar en una inmobiliaria o alquilar mediante una inmobiliaria, le da todo tipo de seguridad. Bueno, todas estas medidas, evidentemente, para el mercado inmobiliario son muy bienvenidas. Pero vamos a hablar de algo que nos compete, estamos a 3 de enero. ¿Cómo anda la inmobiliaria? ¿Cómo andan los alquileres? ¿Está viniendo gente? ¿Viene con las valijas? Está entrando mucha gente a Mar del Plata. Ayer ha entrado mucha gente, hoy ha entrado muchísima gente. Se están realizando alquileres. Estábamos asustados quienes estamos en el gremio de inmobiliario, en la parte turística, en la atención al turista, porque no había habido reservas. Realmente estábamos, con anticipación no ha habido reservas. Estábamos muy bajo en las reservas, estábamos un 20% abajo que en años anteriores. Pero bueno, está viniendo gente, espérenla, Mar del Plata está más linda que nunca, más linda que nunca. Está limpia, está con el asfalto que se ha arreglado, las playas están lindas, la gente va a venir. Y está acompañando el tiempo, que también es un imponderable que en este momento, nosotros lo tenemos que celebrar porque ayuda a toda la costa, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, esperemos que se cumplan los parámetros a los cuales esperamos con respecto a la asistencia de turistas en Mar del Plata. Una de las cosas que me comentaba también un colega suyo es que había bastantes reservas, más de lo pensado, por febrero, lo cual llamaba la atención. No tengo esos números, no, José. Bien, no. Bien. Bueno, no sé, ¿algo más que agregar? No, simplemente que en el tema de remates, en el mes de enero se van a hacer muy pocas subastas. Claro. Hay feria judicial. Claro. Pero que a partir de febrero que la gente lea los edictos en el diario, se acerque a los remates y que si bien no va a comprar, que por lo menos vaya a comprobar de que la limpieza es absoluta en el tema de los remates. Bueno, Carlos Jorge Isa, que es prosecretario del Colegio de Partidos de Corredores Públicos del Departamento Judicial de Mar del Plata, y que nos trajo claridad sobre estos temas que tanto preocupan, pero que hacen a una cosa meridiana dentro del panorama inmobiliario, sobre todo en los remates judiciales. Bueno. Muchas gracias. Hasta luego, José. Hasta luego, Silvana. En un ratito nomás seguimos con las voces del consorcio. Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal.